Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada 7 días recorremos el país de la mano de las radios comunitarias que integran Farco para conocer otras historias que merecen ser conocidas a nivel nacional. Y en el programa de hoy escuchamos qué piensan algunos pibes y pibas de este proyecto que está en debate para bajar la edad de punibilidad a los 13 años, para que se pueda meter presos a pibes de 13 años. Alertamos sobre el riesgo que corre la pluralidad de voces por la grave situación que atraviesan los medios cooperativos y comunitarios que reclaman poder seguir existiendo. Difundimos una iniciativa que busca que vecinos y vecinas puedan escaparle a los tarifazos aprendiendo a construir sus propios termotanques solares. Y también conocemos por qué hoy la situación de la agricultura familiar, de donde proviene la mayoría de los alimentos que consumimos, es crítica. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La crueldad libertaria y su motosierra alcanzan especialmente a los que más lo necesitan. La agricultura familiar es despreciada, no tiene más políticas públicas para promoverla y su situación es crítica. Pope Solari, desde el Instituto de Cultura Popular, para abrir el Expreso Farco de hoy. Dice, un cuento de Rafael Urreta Vizcaya. Entonces, chau, dice Guille, da el primer paso y después otro y otro más. Siente en la nuca las miradas y hunde apenitas el cuello entre los hombros para poder recibirlas como caricias. En la loma me doy vuelta, piensa, y saludo con la mano tranquila. Mamá capaz que no, papá, pero alguno de mis 3 hermanos va a estar ahí esperando el momento. Mire que se lo van a perder. Guille ve una piedrita plana 2 pasos adelante y dice que ahí intenta el saludo. Su mano en alto se encuentra con las de la familia completa. Menos mal, la distancia enciende para los que quedan la cara de Guille a pura lágrima disfrazada de chispita. ¡Chao, Guille! Grita la familia con la boca cerrada, enlazada del alma. La loma que lo vio nacer mira alrededor y se agacha un poco para que Guille vaya. Según estudios del INTA, en el Gran Buenos Aires, 8 de cada 10 desocupados proviene de la agricultura. Por cada trabajador rural que encuentra empleo en el sector soquero, 11 son desplazados. El modelo de la soja transgénica implica un desierto verde, una agricultura sin agricultores. La situación de Guille, este joven rural que abandona su territorio, se repite a lo largo y a lo ancho de nuestro país, reflejando la situación crítica que vive el sector de la agricultura familiar. Me atrevo a decir crítico. Sin políticas públicas nacionales es muy complejo. Roberto Burgos, integrante de la Feria Franca de Luján, Buenos Aires. En un tiempo cuando el sector pensó en la ley de agricultura familiar, que la conseguimos, pero salió sin presupuesto, después tuvimos la Secretaría de Agricultura Familiar y se bajaban algunos proyectos, pero yo creo que nunca se tuvo en cuenta el potencial de la agricultura familiar como política de Estado. Y lamentablemente hoy la cadena alimenticia está en poder concentrado, está muy concentrado en pocas manos. Música.